aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Yo descubrí que tú eres un buen amigo, aleluia. Yo descubrí que tú eres mi buen pastor, buen pastor. Yo descubrí que en tu rostro hay una luz que irradia paz, misericordia, pureza y bondad, amor sin igual. Quiero alabar si tu nombre, Cristo Jesús. Existe justicia, aleluya. Yo descubrí que en ti puedo esperar, esperar. Yo descubrí que tu gloria trae al perdido y errante paz, misericordia, pureza y bondad, amor sin igual. Quiero alabar si tu nombre, Cristo Jesús. Quiero cantarte louvores, quiero seguir tu querer, quiero sentir tu presencia, quiero tener tu amor. Aleluya, aleluya, aleluya.